En ocasión del aniversario 63 de la victoria del pueblo coreano en la Gran Guerra de Liberación de la Patria, se efectuaron el seminario, la exposición de fotos, la de libros y la proyección fílmica en Bangladesh, Nigeria y Argelia en fechas recientes. Se exhibían las fotos sobre imborrables hazañas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un, y se proyectaron filmes coreanos que revelan la naturaleza agresiva de los gringos. Los oradores alabaron lo que el pueblo coreano creyó el milagro de derrotar al imperialismo yanqui, que se jactaba de su supremacía mundial en el conflicto coreano bajo la sabia orientación del gran presidente Kim Il-sung.